like this. La vida y veo pasar de todo. A veces siento que me miran ojos otra vez. A veces siento escalofríos por toda mi espalda. A veces siento que tropiezo y vuelvo a caer. A veces frío, a veces duele, a veces se me calma. A veces miro bien profundo y no te vuelvo a ver. A veces siento que me cuelo dentro de tu alma. Y a veces siento que de tu vida ya nada sé. A veces simplemente pienso que todo está bien. A veces pasa, a veces siento que no siento nada. A veces siento que disparas y eso no está bien. A veces siento que me cuelo dentro de tu alma. A veces siento que de tu vida ya nada sé. A veces me cuelo en tu garganta. A veces elevo toda mi alma. A veces como siempre parto la naranja y la reparto y a cada cual lo que merece. Se destila buen olor y no la peste que te asfixia. Y el que está en la calle sabe, dando taller te quedas calvo. Y solo a veces solucionas, y solo a veces encuentras algo. A veces amanezco más temprano, ponme velo, no para robarle tiempo al día. Porque la noche dura casi el año entero. Pero entre a veces te valora. La economía se desploma, yo tranquilo, luchando el pan, luchando el vino de los míos. Y con el viento en contra, dale suave. Que no corra, pa' que no levantes la cabeza. Y peladito, porque te despeinas. Y no hay gel, por eso a veces cuando puedas ser feliz no te contengas. Porque a veces son muy pocos, duran poco y continuamos en la misma mierda. Por eso a veces soy muy bueno y otras malo. Por eso a veces estoy en nota y otras claro. Por eso a veces te recibo y otras veces te mando pa'l carajo y no es mi culpa yo. Por eso a veces soy muy bueno y otras malo. Por eso a veces estoy en nota y otras claro. Por eso a veces te recibo y otras veces te mando pa'l carajo y no es mi culpa yo. Por eso a veces soy muy bueno y otras malo. Por eso a veces estoy en nota y otras claro. Por eso a veces. Por eso ves todo y no te dio otra claro. Por eso ves. Por eso ves todo.